es la radio libre de Yermo. Hola amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Buenas noches amigos y amigas, hoy tenemos un programa que parece más preparado, tenemos el manifestódromo, que veremos que por fin hay manifestaciones, la Inquisición como siempre, que habrá una vieja conocida me parece, las semióticas divertidas y muchas más cosas, y todo sin guión, El Mentidero. Bueno, comenzamos con El Mentidero, esta semana con un poco más de medios y más preparado que la semana pasada, ¿no? Sí, un poco más. Bueno, en realidad, ¿cuál es el micrófono que funciona? Absolutamente todo, Sergio. Estás haciendo una rueda de prensa. Vale, voy. Es que estaba comprobando que mi micrófono funcionaba, que tuvimos problemas el último día. Bueno, pues aquí estamos. Buenas noches, Cristian Zampini. Buenas noches, Sergio Benítez. Que no hemos dicho nuestros nombres. Empezamos con el análisis de medios. ¿Te parece bien? ¿Estás a gusto? Yo sí. Pues venga. Si alguien me abanicase y tuviese un margarita al lado, estaría casi mejor, pero no se puede beber en el estudio. Menudo, Patricio. El País. Tenemos aquí El País. La marcha atrás en la venta de Opel indigna a Alemania. Y General Motors considera clave la planta de Zaragoza. Un poco español, vamos a españolizar la noticia. ¿Y eso qué supone? O sea, General Motors se piensa quedar con Opel cuando los anuncios ya estaban empezando a hablar en alemán. Sí, eso parece. Yo pensaba que es que ya se había vendido a los alemanes y estaba quejándose la gente en España. ¡Dios mío! ¡Nos van a despedir a todos! Como en el capítulo de la central nuclear de los Simpson, cuando se lo venden a los alemanes, igual. ¡Que nos van a echar! Igual, igual. En realidad se lo están vendiendo a unos canadienses y a unos rusos, pero los alemanes son los muñidores. Palabra que significa, bueno, creo que significa, son los que han conseguido el trato y ponen parte del dinero. Ah. Merkel está indignada. Entonces nos han engañado vilipendiosamente porque nos querían hacer creer que era una especie de como empresa pública ya y para nada, ¿no? Y es que estoy leyendo otro titular ya, Cristian. Estoy ya en otra cosa. Porque me he quedado flipado. Italia condena a 23 agentes de la CIA por un secuestro. ¿Y esto? Sí, así es. Aquí en pequeño. En el año 2003, un imán, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo concretamente, fue secuestrado por 23 agentes en una operación encubierta de la CIA. Abu Omar, no era muy difícil el nombre. Pero es que, no sé. Ningún nombre es difícil. Excepto los complicados. El caso es que el imán fue secuestrado por 23 agentes de la CIA en una operación encubierta. Fue transportado a una cárcel egipcia. ¿Sabes eso que decían de que cuando querían que el mundo se enterase que habían capturado a alguien, le enviaban a Guantánamo? Cuando querían ocultar que la habían capturado para obtener información, la enviaban a Egipto, y cuando querían deshacerse de él y quitarle haciendo mutis por el foro, le enviaban a las cárceles sirias. Sí. A este le enviaron a Egipto, o sea que querían información de él, y le mantuvieron ahí encarcelado de forma ilegal y haciéndole torturas durante meses. Una salvajada. Bravo por la CIA. Y el caso es que el imán tiene ciudadanía italiana y está protegido por unos derechos reconocidos. Y se han metido en un lío. Bueno, no se han metido en un lío en realidad porque les han juzgado en absentia, en rebeldía, porque lógicamente, como en el caso de Couso, los Estados Unidos no va a repatriar a sus propios agentes de espionaje. Claro está. Obama recibe un aviso con la derrota demócrata en dos estados. Ahora hablamos de ello cuando veamos los artículos porque las fotos merecen la pena. Sí. El triunfo en Virginia y Nueva Jersey anima a los republicanos. Horrible. El PP suspende a Cobo, pero le deja seguir de vicealcalde de Madrid. ¿Qué te parece esto? ¿Qué significa suspender y le deja seguir? Pues que le hacen una especie de pumpunete en el culete, pero que la guerra continúa. Han perdido un asalto, pero no la guerra. Bueno, llegando aquí a las elecciones norteamericanas, tenemos que fijarnos en las dos caras de la moneda republicana. En un lado teníamos la fotografía aquí de Bloomberg, arropado por las masas pakistaníes. Son militantes pakistaníes del Partido Republicano en Nueva York. ¿Ah, sí? Y aquí, aquí tenemos a un republicano profundo. Un republicano profundo, con su familia, con sus 90 críos. Christie se llama. Con el crucifijo detrás. Doblemente cristiano, Sergio. Gobernador electo de Nueva Jersey, Chris Christie. Madre mía, qué personaje. Pues el caso es que el nuevo gobernador de Virginia y el nuevo gobernador de Nueva Jersey son republicanos profundos, de estos acérrimos, de los que dicen salvajadas como que Dios creó el mundo hace 6.000 años. Da que pensar, porque la gente se imaginaba que la ciudadanía norteamericana había cambiado completamente el chic en todas partes y que ahora se habían vuelto como más democráticos y... tal, pero Nueva Jersey y Virginia son estados de la costa, ¿eh? Y han ganado republicanos intransigentes. Es muy grande Norteamérica. Un avisote. Bueno, aquí vemos a Bloomberg con sus pakistaníes. Cameron quiere recuperar algunos poderes cedidos a la Unión Europea, el líder del Partido Conservador Británico. David Cameron, ¿qué te parece? Algunos poderes. ¡Europánico! Sí, los conservadores recuperan su discurso anti-europeo. Está bien. Ya era hora. La oposición iraní aprovecha un acto del régimen para reanudar la protesta. El 30 aniversario del asalto a la embajada de Estados Unidos se acaba en una batalla campal. Obviamente, las protestas no iban a acabar simplemente porque los medios de comunicación occidentales no hablasen de ellas. Israel anuncia que ha interceptado un barco con armas para Hezbollah. ¿Qué te parece? La misma historia de siempre, Israel, ¿no? Israel... como si hubiera encontrado arroz dentro del barco. Abdullah, pasamos a Afganistán. Abdullah deslegitima el poder de Karzai, que hace 9 semanas salió elegido. Un poco turbio la cosa. Abdullah, por cierto, que se llama Abdullah. Dos veces Abdullah. Sí. Es curiosísimo, la noticia trata acerca de que han muerto 5 británicos más. Y es lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Esto cada vez se parece más a Vietnam. ¿Cuántos muertos llevan este año? Más que todos los otros años juntos, increíble. Ya. Corrupto, sin dinero y sin gobierno. Rumanía, crisis económica y política. No sé si sabes, Rumanía desde mediados de octubre no tiene gobierno y la gente parece ser que está acusando ya bastante lo que es la crisis sin gobierno. La semana pasada hablábamos de Letonia y Lituania y sus sueños frustrados acerca del capitalismo occidental y esta semana ya podemos hablar de Rumanía también, ¿no? Un poco más abajo ahí pone el clientelismo comunista pervive. ¿Qué te parece? Atiende. Parece un titular del Mundo. Leía el fin de semana pasado un reportaje en El País que hablaba acerca de los países del este 20 años después de la caída del comunismo y decía que la crisis de Lituania era seguramente culpa todavía del comunismo. Venía a decir eso el reportaje. Bueno, 20 años después. 20 años después de Ceausescu. Rajoy suspende a Cobo, pero le deja seguir. El partido le aparta provisionalmente, aunque continúa como vicealcalde de Madrid. ¿Le aparta de dónde? Porque si sigue siendo vicealcalde. El número 2 de Gallardón afirma que acatará cualquier sanción cuando llegue. Tengo una teoría periodística que traza un paralelismo entre la política nacional, la política internacional y las series españolas y las series producidas en el extranjero. Series de ficción de televisión, me refiero. ¡Qué aburrida es la política nacional, tío! Son telenovelas que buscan originalidad, pero acaban siempre todas en lo mismo, igual que las series españolas. Empieza como comedia, empieza como drama, todas acaban en lo mismo. Líos y líos entre actores que están buenos, ¿sabes? ¿Me estás diciendo que también están buenos los políticos, Cristian? No, pero en el caso de los políticos, no sé, sustituye que están buenos porque están forrados de pasta todos. ¡Qué rico! El PP considera ilegal un sistema... Te voy a seguir dando caña con la política nacional, ¿eh? ¿Por qué me haces esto? El PP considera ilegal un sistema de escuchas que contrató Rajoy en 2001. Parece ser que Rajoy se fue a la tienda del espía, se compró unas cositas y hizo un sistema de escuchas que llamó Sitel. Sitel. Avalado por el Supremo. Funciona desde 2004 y se usó en el caso Gürtel. ¿Qué te parece? Que nos puedan escuchar. Curiosísimo, curiosísimo. Y el propio PP es el que deslegitima la utilización. Joder, macho. Increíble. Lo que se está dando dentro de ese partido, ¿eh? Es... un montón de incoherencias, pero bueno... por no resultar obsceno, no voy a decir la expresión que se me está ocurriendo. Claro. Pero vamos, fíjense así desde la transición. Mira quién viene a decirnos ahora cosas. Francisco Frutos, que dice, la izquierda no ha estado a la altura, nos dice este señor. Francisco Frutos, me parece que tú no has estado a la altura, Frutos. No se acuerda, ¿no?, de lo que le pasó a él. Cómo perdió escaños, ¿no? Por cierto, está siendo ahora mismo el congreso del Partido Comunista, que no sé por qué no lo veo en ningún lado, pero bueno. PSOE y PP pactan en los presupuestos 250 millones para las constructoras. ¡Maravilloso! Recompensemos a las 50 millones provocadoras de la burbuja inmobiliaria. Increíble. También les van a dejar al Pocero unos cuantos milloncejos de esos. Madre mía. Por lo del fiasco de Seseña, digo. Tendrá que recuperar dinero de alguna manera, y si es a costa del contribuyente, mejor que mejor, ¿no? Claro. Simulacro casi trágico. Un trabajador cae desde un segundo piso al fallar el mecanismo de desalojo que exhibía en San Sebastián. ¿He aquí la noticia estúpida de la semana? Sí, es como, no sé, pero bueno. Aquí un anuncio enorme, un montón de tinta, esto parece público. Vamos a ver. Indignación en Alemania por la decisión de General Motors de quedarse con Opel, lo que os he contado antes. Economía no nos gusta a nadie, entonces lo pasamos, ¿no? Sí, se puede pasar. La mayoría son notas de prensa de empresas y un montón de tableros con datos económicos de bolsa que nadie entiende. Ni siquiera los yuppies. Los miran y ponen cara de interés, pero no los comprenden. Lo sabemos desde aquí y por eso, queridos oyentes, se los revelamos desde El Mentidero. Bueno, pasamos opinión también, porque en El Mentidero solo nos interesa la opinión del mentidero. A ver. Una gran redada descabeza la banda latina de los Dominican en Madrid. La policía detiene en varias localidades de Madrid a 40 miembros del grupo juvenil más violento. ¿Qué atrocidades habían cometido este grupo juvenil violento? Pues ahora mismo no leo, pero parece ser que estaban relacionados. Eran eternos rivales de los Latin King y de los Ñetas, que ya te puedes imaginar que son muy conocidos aquí, llevan ya muchos años operando y siempre están de broncas. Sí, siempre están de broncas, pero no sé, hace un par de años nos alentaban de que estas bandas iban a tomar las calles y esto se iba a convertir en una nueva Los Ángeles, por la cantidad de violencia, armas de fuego, destrucción y tráfico de drogas que iba a haber. Y parece que siguen siendo unos críos estúpidos, ¿no? Bueno, yo en Vallecas he visto algunas cosas que me han hecho que pensar un poco. Sí, pero en realidad en las calles de Madrid siempre ha habido ese tipo de violencia callejera, ¿no? No es nuevo. Ahora gente con otro nombre de banda... Oh, cuidado, que les ha decomisado, que estoy leyendo aquí, a los Dominican, ordenadores y todo. O sea, que esta gente está bastante articulada. ¿Con ordenadores? Ordenadores y armas blancas. Armas blancas, parece ser. El mayor aparcamiento público de la capital... ¿Se refiere a pistolas pintadas de blanco? Dios mío, Cristian, me acabas de sorprender muchísimo. El mayor aparcamiento público de la capital llega tras una espera de 15 años. ¡15 años de obras! ¡Qué curioso! En Madrid una obra que se retrasa. Precioso. El estacionamiento está ideado para los vehículos que entran a Madrid por la A6. ¿Será de pago? Pues, qué pregunta, de verdad. Qué pregunta capciosa en Madrid. Un supermercado pagará 60.000 euros por exceso de ruido. Una sentencia confirma que los vecinos sufren 12 o 14 horas al día de molestias. Un supersol, parece ser. Increíble. En la calle Rafael del Riego. Joder, ¿qué harían? ¿Fiestas o qué? Madre. Posiblemente lo abrían por la noche como discoteca Supersol. Hombre, no creo. Aquí tenemos el Ciberpaís, que no lo vamos a leer ahora, no estamos para leer. Anuncios, aquí hay anuncios de prostitución o como en público, una cosa que no solemos ver. Y la cuarta página, más opinión. Y se nos acaba el periódico, ¿qué quieres? Matriculado en la euforia y licenciado en el desastre. España vive el drama de una generación que termina la carrera sin apenas perspectiva de trabajar. Lo que siempre hablamos. Una vez más, El Mentidero se adelanta a los medios de comunicación masivos. ¿Por qué? Porque lo hablamos la semana pasada. Porque lo hablamos la semana pasada. El martes, en la portada del diario 20 Minutos, gratuito, venía un artículo similar que hablaba de medio millón de jóvenes entre 18 y 25 años que ni buscan trabajo, ni estudian, ni trabajan, ni aspiran a hacer nada en la vida y están sentados en el sofá deprimidos por la crisis. Y ahora El País viene a contarnos la misma milonga de que están preocupadísimos porque los titulados universitarios de este país no reciben la remuneración que esperan cuando acaban la carrera. Bueno, El País no debería escribir esa clase de artículos cuando se comporta como se comporta con sus becarios, ¿no? Ya, la verdad es que a lo mejor lo ha escrito un becario, de hecho. Es posible. ¿Crees que lo habrán despedido? Hombre, no, a los becarios nunca los despiden. La verdad es que sería bastante. Bueno, ha muerto Francisco Ayala. ¿Lo sabes esto, Cristian? 103 años tenía. Y también ha muerto José Luis López Vázquez esta semana. Esta semana. Uno detrás de otro. Sí, yo la verdad, mira, yo solo sobre José Luis López Vázquez era lo que quieras, pero a mí el cine que hacía me parecía puta mierda, ¿sabes? Hombre, hizo La Cabina. Sí, sí, no, que hizo peliculones y él como actor es bueno, pero la verdad es que le tocó una mala época. Bueno, la verdad es que... Le tocó un mal país. Un mal país, más bien, porque ahora tampoco es que esté mucho mejor la cosa. Y con esto terminamos el periódico, ya no creo que haya más. Vamos a seguir con el Manifestódromo. En un minuto estamos con ustedes, con la avalancha de manifestaciones que ha llegado esta semana después del parón festivo halloweenero del fin de semana pasado. Sin saber qué es trabajar, recaudando impuestos para poder parasitar. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley. Gusta pensar, pregunta interesado porque hay desigualdad. Me rompí mis manos de tanto trabajar y el rey no da ni palo, ni ve de los demás. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley. El rey. Simpático el capitán, el rey. Bueno, bueno, llegamos a nuestra sección del Manifestódromo, que parece que esta semana tiene algunas cosillas más que la semana pasada con Halloween, ¿no? Por ejemplo, música de fondo. Esto es un experimento que estamos haciendo que nos está saliendo medio bien. Joder, qué bien queda, macho. Esto es increíble. Pero vamos a hacerlo a partir de ahora todos los mentideros. ¡Hombre! Venga, dale, anda. Bueno, viernes a las 7 de la tarde, mitin en Madrid para denunciar la represión policial, política y sindical contra la ley de partidos. En repulsa por las detenciones del pasado día 13 en la sede de LAB, el sindicato Abertzale. Y por una solución política y dialogada al conflicto vasco. Muchas cosas piden, ¿eh? Sí, en la plaza, junto al Museo Reina Sofía, Metro de Atocha, convocan un montón de entidades y, repetimos, a las 7 de la tarde, mañana viernes 6. Y también se han acabado las manifestaciones por este fin de semana, pero nos llama la atención que el sábado 7 de noviembre había una convocatoria que se trataba de la concentración contra las agresiones y los homenajes fascistas convocada por los guerrilleros de la Sierra de Majadahonda. Pero parece haber sido desconvocada. El motivo, al parecer, no hay muchas explicaciones al respecto, pero una breve nota informa de que no se disponía de permiso de la delegación de gobierno y que había problemas internos dentro de la propia organización. Añade que próximamente habrá más explicaciones sobre la desconvocatoria. ¿Es de sospechar quizá que Cobra Tai andaba merodeando por la zona? Muy probablemente, amiguitos y amiguitas. Y para acabar, la semana pasada una oyente nos advirtió por el contenido de nuestra sección, nos criticó un poco debido al ataque que hacíamos contra la sociedad, ya que la gente se sigue manifestando, por ejemplo, la manifestación contra la tasa por la basura, que ni siquiera hemos llegado a mencionar en el mentidero, nuestra culpa, seguiremos informando acerca de ella y de la próxima manifestación que tendrá lugar el día 23, si no me equivoco. Continuemos con nuestro programa y pasemos a la Inquisición. Bueno, la Inquisición, parece que Sergio estaba teniendo problemas con un animal que le estaba atacando las perneras de los pantalones. ¿Qué pasa? Ya está. ¿Es el fantasma de Hamster que regresa? Ya está, ha sido horrible, no sé de dónde ha salido. Y cuéntame, ¿qué hay en la Inquisición, Cristian? Una vieja conocida nuestra. Una amiga. González Sinde. Hombre, hacía tiempo que no hablábamos de ella, ¿eh? Ganas la tenía ya. Pues González Sinde, ministra de Cultura y elemento de atención central mentidera en el actual gobierno, digamos, no de atención mentidera principal, continúa dando de qué hablar cada vez que entona un juicio solemne de su particular versión del mundo. Tiene una visión muy rara. Esta vez, la barbaridad alcanza límites desproporcionados. Es indescriptible. A raíz del nuevo arrebato antipiratería que se ha dado en la Unión Europea con la ley esta de Estrasburgo, de la que hablaremos más adelante, la ministra se ha aventurado a realizar unas declaraciones en defensa de los derechos de autor tal cual ella los concibe, no podía ser de otra manera. Y es que, según ella, Mozart murió en la miseria porque no contaba con la protección brindada por los derechos de autor. Madre mía. Valiente. No tenía las GAE. No tenía las GAE para protegerle, por eso murió. Tendríamos que haber estado ahí para rescatarle. Pero bueno, para justificar nuestra irada respuesta a sus declaraciones, que tampoco son mucho, simplemente demuestra que es un poco tonta, es necesario que repasemos un poco la carrera musical de Mozart. Viene a ser una mezcla entre artista sensación infantil de principios de los 80, rollo Regaliz, y genio incomprendido musicalmente hasta décadas después como los cantautores de los años 30 en Estados Unidos, ¿no? Bueno, Mozart murió en la miseria, señorita Sinde, porque no contaba con el beneplácito de las casas reales europeas, que eran los grandes mecenas de la música de aquella época. Aparte de que era un poco revolucionario y estaba adherido a sociedades secretas que estaban contra el absolutismo, no golpees el hocico que te puede morder. Claro, claro. Además de eso, su música no gustaba en aquel momento, era como un avanzado a su tiempo, gustaba más rollo Bach, Salieri, cositas más comerciales. Él le pasaba con Madrid Theater, claro, claro, exactamente. Y bueno, a pesar de que actualmente consideremos a Mozart como candidato a mejor músico de todos los tiempos, nunca fue un líder de ventas. Sus CDs no salían a casco porro de las tiendas de música. Lo que yo más bien diría es que Mozart no murió por no contar con las GAE para rescatarle y defender sus derechos de autor. Murió porque la industria discográfica de su época, le dio la espalda, como a tantos músicos les pasa actualmente, señorita Sinde. Bueno, como esta señora es tan lista, le condenamos a escuchar casetes, ¿eh? Piratas de Camela eternamente en un bucle sin fin. Irónico. Tenemos los derechos de autor sobre esa palabra. Y bueno, vamos ahora con una pequeña sección, microsección que teníamos olvidada en los últimos tiempos, que es la queja del día. Qué bonita sección. Qué bonita sección. Normalmente estaba relacionada con los transportes públicos de la Comunidad de Madrid, pero esta vez no. Esta vez está relacionada con el suministro de electricidad de la Comunidad de Madrid. Porque sendos microapagones en mi calle casi me destruyen el ordenador esta semana. Y no se le destruye a uno el ordenador de esa manera, que ya está moribundo y no me dejaría hacer muchísimas cosas. Madre mía, Tetuán, ¿qué le pasa a la electricidad? Tetuán no. Eléctricas, ¿qué les pasa? Tanto liberalización del mercado y mejora de las condiciones para los clientes de energéticas, ¿qué pasa ahora? Ay, que te tiran la electricidad en tu calle y se te rompe el ordenador, ¿eh? ¿No te van a remunerar por el ordenador? Hasta en esto metes cosas de comunista, Cristian, ¿eh? Ya te vale. La semana que viene la queja del día irá directamente relacionada contigo, Sergio. Perfecto. Yo solo lo advierto para que luego a nadie le extrañe la semana que viene. Bueno, en un rato volvemos con una entrevista que vamos a hacer a un miembro de la XGAE. Uy, aquí estamos teniendo un pequeño problema con la música. No suena. Como estamos haciendo tantos experimentos, es lo que pasa. Volvemos en un minuto. Si nada falla, tenemos al otro lado del teléfono a Madis, del colectivo XGAE, que nos va a hablar un poco de unos temas de actualidad. ¿Te tenemos ahí, Madis? Sí, aquí estoy, hola. Solemos tener problemas con esta faceta del programa, así que esto es milagroso casi. Hoy sí. Bueno, como ya comentamos el año pasado, que también le estuvimos aquí, en ese caso fue exactamente con Simona Levi. Los premios Oscar son una especie de burla a toda la temática de autocomplacencia que tienen la industria cultural, otorgándose premios a sí mismo, ¿no? Y la semana pasada volvieron a tener lugar por segundo año consecutivo. ¿Qué nos puedes contar de esta segunda gala de los Oscar? Pues mira, de entrada un gran éxito, mucha audiencia y todo muy divertido, muy muy instructivo también, en el sentido que a lo largo de la gala hemos ido dando indicaciones y información sobre lo que ocurre hoy en día con respecto a las sociedades de gestión y cómo, bueno, consejos y herramientas incluso prácticas de cómo alguien hoy en día puede autogestionar dichos derechos o encontrar alternativas concretas, prácticas y que funcionan. ¿Este año ha innovado en alguna faceta los Oscar o ha continuado por la misma senda del año pasado de realizar todo un evento irónico y bueno, pues... No, sí, la meta es la misma, evidentemente los tiempos cambian, ocurren más cosas, y entonces pues hemos presentado, por ejemplo, una herramienta muy útil, ¿no? Porque, por ejemplo, el repertorio de las GAE hasta ahora estaba oculto. Y entonces, después de muchas insistencias a mucha persona que ha pedido, pues yo cómo puedo obtener este repertorio para yo saber cuál es el repertorio protegido y si no tengo dinero para pagarlo, pues utilizo otro tipo de material. Entonces, después de varias veces solicitar esto, la SGAE ahora tiene colgado en su web, todo el mundo lo puede comprobar, una cosa que es, esto sí que es una burla, o sea, diciendo, aquí está el repertorio, pero pues no es ni completo, ni te puedes fiar, etcétera, etcétera. Como decir, pues es lo que hay, ¿sabes? A las GAE no le interesa revelar este repertorio, ¿no? Porque así siempre puede decir, no, tú utilizas mi repertorio. Claro. Entonces se han presentado un par de herramientas prácticas para, pues, realmente poder saber si el repertorio que tú tienes en tu ordenador, o sea, los archivos que tienes en tu ordenador, pertenecen o no a esta entidad. De entrada, esto es algo muy útil, ¿no? Y bueno, y luego aparte, sí, como el año pasado, hemos dado premios a gente que trabaja utilizando nuevas licencias o que deja su propio trabajo libre o, de todas formas, que apuesta por nuevas formas de difusión como son hoy en día en Internet para poder tener más alcance y que los usuarios realmente puedan disfrutar de la cultura y de la información sin tener que pasar por lobbies o monopolios raros y caros y que dificultan este tipo de circulación. Bueno, varias cosas han cambiado desde el año pasado. Parece que ha aumentado la presión contra la utilización de licencias más allá de su concepción de los derechos de autor que tienen en las grandes corporaciones culturales. Y nos hemos enterado de que en las GAE su departamento de asesoramiento, que ha sido de gran utilidad y ayuda a muchísimos usuarios de Internet y de cualquier otro elemento cultural, se ha visto obligada por la cantidad de presión que ha recibido a dejar de financiar parte de los abogados. Pues mire, yo esto no lo sabía. Sí, bueno, según una nota de su página web que hemos leído, antes tenían la iniciativa de financiar parte de los abogados a la gente que se encontraba en problemas por este abuso de derechos de autor. Ajá. Y a partir de ahora, claro, los gastos han sido tan ingentes que, lógicamente, para mantener el asesoramiento de gente que conoce y está especializada en derechos de autor, han tenido que dejar de pagar parte de los abogados porque se hacía inviable. Ah, pues mira, a mí personalmente, yo ahora vas a flipar, yo soy socia del GAE, ¿sí? Y yo en mi momento, pero te hablo de hace tiempo, pedí pues asesoramiento para conocer la ley y me contestaron una vez y luego dejaron de contestarme sin ni más ni menos, quiero decir, o sea, me cortaron el grifo, ¿sabes? Sí. Yo sé que no me sorprende para nada. Comprendo, comprendo. Bueno, buenas noches, Madis. Que yo quería saber qué pensáis vosotros de las últimas declaraciones de Sinde, que ha dicho que Mozart hubiera muerto en la miseria, o sea, no hubiera muerto en la miseria si hubiera asistido a asociaciones como las GAE que gestionaron sus derechos. Sí. ¿Qué te parece eso? Bueno, sin comentarios, vamos. O sea, a ver, realmente, o sea, todo esto parece ya una broma, ¿no? Este tipo de declaraciones hoy en día, porque... bueno, primero, hoy en día hay muchos artistas muy válidos y que se mueren de hambre igual que antes o más, claro. ¿No? Ahí había otro, o sea, ahí había protección no por parte de lo que eran los magnates, etcétera, etcétera, de otra sociedad, evidentemente, pero hoy en día no es por nada que hay muchísimos creadores que se están un poco revelando, ¿no?, hacia esta entidad realmente por el mal funcionamiento que tiene, con lo cual ahora hacer este tipo de comparación me parece algo un poco atrevido, ¿no? Si está ocurriendo todo lo contrario, o sea, en lugar que, o sea, está funcionando muy mal. Pongamos el tema del canon para el más claro, y luego hay muchos más, ¿no? O sea, esto está funcionando como casi un impuesto, ¿no?, que la entidad privada recauda para supuestamente luego liquidar a todos los artistas, ¿no?, que cada uno de nosotros alguna vez ha sido copiado, evidentemente, quién más, quién menos, ¿no? Pero ahí, de entrada, solo se lo reparten entre una pequeña oligarquía, diría yo, ¿sabes? Sí, exacto. Entonces, esto ya, no sé. Claro, Mozart igual en aquella época era muy famoso, ¿no? Pero, a ver, no es un paragón, quiero decir. Habría que mirarlo bajo otro punto de vista, ¿no? Y el análisis social y eso de lo que está ocurriendo hoy en día con respecto a los autores, evidentemente no responde nada a este, con este tipo de comparación, digo yo. Sí. No hay mucha gente muy poco contenta con esto, y nosotros que llevamos esta asesoría permanente que lleva funcionando desde hace tiempo, cada día recibimos muchos, o sea, asesoramos, ¿no?, a autores y creadores que dicen, pero ¿cómo puede ser que mi obra de teatro, por decir, se ha representado? Yo sé que este ayuntamiento ha pagado 400 euros por la representación de mi obra y a mí me dan 10 euros. ¿Dónde, qué pasa aquí? Madre mía, increíble. Sí, sí. Bueno, también en Europa parece ser que el Tribunal de Estrasburgo acaba de aprobar el corte de líneas de Internet sin orden judicial. Es decir, si sí, alguien se está descargando algo, pueden cortar la línea sin una orden judicial ni nada. ¿Es una derrota para la cultura libre? Hombre... Sí, no solo para la cultura libre, para la cultura en general, para mí, en el sentido que, a ver, antes había esta famosa enmienda 138 que decía que para que te corten la conexión a Internet, todo esto tiene que pasar por un juicio con todos sus, ¿sabes?, lo que esto implica, o sea, tiene que haber un juez, etcétera, etcétera. Ahora esto lo han cambiado, te cambian unas palabrillas y ha quedado fatal, peor que la vez anterior que se intentaba hacerlo pasar. O sea, esto dice ahora mismo que lo único que vale, te lo puede cortar, pero lo único se tiene que respetar los derechos humanos mínimos de libertad, bla, bla, bla. O sea, no quiere decir nada. Eufemismos, ¿no? Eufemismo, exactamente, ¿no? Y realmente muy redundante, muy privos de... O sea, no están diciendo nada. En realidad, esta ley, ahora la tengo aquí delante, mira, casualmente, es en inglés, ahora no la voy a leer, pero está abierta a tantas interpretaciones que se le puede dar mil vueltas, ¿sabes?, a esta ley, pero todas vueltas que van en contra de lo que es el derecho de uno mismo, ¿sabes? Y lo único que dice que, bueno, sí que... Bueno, no, en realidad no dice nada positivo. Mira, tengo que delante, contra más la leo, más me viene la piel de gallina. Sí. Y esto, evidentemente, abre puerta ahora al modelo francés de los tres avisos, sí, etcétera, etcétera. O sea, esto a partir de ahora será, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero bastante fatal, sobre todo porque, bueno, aquí, claro, la ley francesa también es diferente de la ley española en cuanto a propiedad intelectual. Aquí tenemos el derecho a copia privada, sí, que es un derecho que, por ejemplo, en Estados Unidos no hay, en Francia, si no me equivoco, tampoco, y ahora vamos ahí. O sea, en el 2010 habrá la presidencia española en el Parlamento Europeo, y uno de los temas que más se quieren tratar justamente es el tema de la propiedad intelectual, por todas las presiones que están haciendo las industrias de contenido, etcétera, etcétera. O sea, con esta ley en las manos, pues... Hay a medio camino hecho por ellos, me refiero, ¿no? Y medio perdido por nosotros. Con lo cual, quiero decir, también es esto, o sea, el Telecom Package, que es todo este conjunto de artículos en el que está insertado el que ahora acabamos de comentar, también toca otros temas que son bastante peligrosos, porque, por ejemplo, se está intentando empaquetar Internet y ya no será el Internet global y abierto que conocemos, que tú te puedes abrir cualquier web o tú, como si tienes tu propia web a través de buscadores tipo Google, te sale. O sea, todo esto se convertirá como en una televisión que, con la excusa de ofrecer al usuario lo que más le interesa y un servicio más que sigue más su perfil, digamos, sí. Entonces tendrás que pagar cuotas cada vez más mayor para poder tener este acceso global, ¿sí? Ese es un otro artículo que se está discutiendo, o sea, vamos, lo que evidentemente aquí hay intereses de lobbies y de industria cultural que quieren meter mano en algo que le parece demasiado anárquico, cuando es por primera vez en siglos la sociedad civil tiene la posibilidad de un acceso a la cultura y estar informado, poder pudiendo pasar por encima de esta cultura en plan televisión, ¿no? Donde la información le llega absolutamente manipulizada y controlada y facciosa, se dice. Sí, sí. Eso. Ya hemos visto que la dinámica legislativa que está adquiriendo la Unión Europea es bastante inquietante, pero esta iniciativa que se acaba de aprobar en Estrasburgo, ¿cómo puede afectar al ciudadano de forma directa? Ahora mismo las empresas de telecomunicaciones, amparándose en esta legislación europea, ¿ya pueden empezar a cortarnos Internet? Bueno, el funcionamiento es de esto. O sea, luego, o sea, hay una, digamos, una normativa europea, luego cada país dentro de la comunidad europea hace su propia, digamos, aplicación, ¿no?, de esta ley. Lo que pasa es que aquí en España, sobre todo, esto es lo que está interesando mucho, o sea, de lo que más se está hablando últimamente. Y esto da mucho amparo, ¿no?, para poder hacer esto. Me refiero aquí en España, entre que nos acusan de ser el país más pirata por parte de Estados Unidos, entre que, bueno, aquí hemos tenido Vidal Quadras, ¿no?, digamos que tenía mucho poder, ¿no?, en esta votación y no ha interesado, que entonces no ha hecho nada, ¿no?, para que esto no fuese así, no acabase como acabó hoy. Entonces, para España, yo lo que personalmente veo es que todo lo que esto se va un poco en la dirección de cambiar lo que es realmente nuestra ley de propiedad intelectual, la LPI. Y entonces lo que yo veo que peligra será el derecho a copia privada y todas estas cosas que digamos que nos permiten hoy en día intercambiar, por ejemplo, archivos entre pares, por decir uno de los tantos derechos, ¿no?, que tenemos. Entonces, todo este tipo de leyes harán sí que será más fácil, ¿sabes?, para cada país, en concreto hablando de España, ¿no?, poder aplicar este tipo de limitaciones. Bueno, pues muchísimas gracias, Madis, desde Barcelona. Continuaremos en contacto y en la lucha por que no abusen de los usuarios con los derechos de autor. Aquí y continuaremos en contacto. Vale. Muchísimas gracias. Vale, hasta luego, chao. Bueno, tenemos una pequeña sorpresa al otro lado del teléfono. ¿Estás ahí, Miguel? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Hombre, cuánto tiempo, madre mía, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? ¿En directo, live? Sí, en directo riguroso. Pues resulta que os he intentado escuchar y no he podido. Madre mía, otra vez. ¿El streaming o qué ha sido? ¿Por el streaming o por qué? Por este, hombre, yo he puesto aquí en Albacete la 106.7 y no ha llegado. Estamos teniendo unos pequeños problemas de emisión a lo que es larga distancia. El otro día nos llamaron desde Chile y nos dijeron que tenían el mismo problema, que no nos escuchaban por el 106.7. Increíble. No sé qué pasa. ¿Os llamaron de Chile? Sí, sí, nos llamaron de... No, me llamaron a mí de Chile. Bueno, ¿y qué pasa por el mentidero? ¿Me echáis de menos o qué? Por supuesto, no estamos todos, falta Miguelón. A veces se nos van las cosas, Miguel, de las manos. Ya supongo. Han pasado muchas catástrofes, Miguel. Ya, mejor no me las contéis y me las contéis cuando vuelva, porque, vamos, no me quiero desesperar. ¿Qué os iba a decir? ¿Han llamado mucha gente, muchos mails diciendo que a ver si vuelvo o sí. La gente le da un poco igual? Tan incontables como para lavarnos durante la temporada pasada, Miguel. Ah, vale. Han llegado tantos mail como de chicas que van a participar, más o menos. ¿Ah, sí? Madre mía, qué puñalada ha metido por ahí Sergio. O sea, que estáis ahí los dos solos, hablando vuestras cosas y tal. Sí, en realidad estamos aquí de sí, en realidad estamos solos los dos, es curioso. Tenemos una sorpresa para ti, Miguel. Adiós. Tenemos una sorpresa. Venga, a ver. A ver si Cristian la pone, ya sabes que es un poco lento con el tema producción. Con el tema producción, no. Con el tema de producción y con el tema en general, sí. Básicamente, ¿no? Tiene mucha pachorra. Con el tema manejo, pero vas a flipar. Escucha. Ahí va, ¿eh? Escucha. ¿Qué te ha parecido eso? No he escuchado absolutamente nada, así que si la sorpresa es la nada, vamos, os habéis lucido. Estás porque... sorprendido, ¿eh? Batacazo, contábamos también... Esperabas escuchar algo y no has oído nada, tío. Ha sido una sorpresa para nuestros oyentes. Ellos lo llevan en el corazón como si fueras tú, Miguel. No, hombre, ya lo escucharás cuando lo subamos al blog. Es una cancioncita. ¿Y por qué no lo he podido escuchar? No sé qué... No, pues... No lo has podido escuchar porque tienes la radio apagada. No, pues no sabemos por qué, en realidad, ya sabes, cosas del directo. Es que sois un desastre. Bueno, ¿qué tal, Miguel? ¿Se oye por aquí, por Madrid? ¿Qué canción era? Ah, era una canción... Dedicada a ti, especialmente. Dedicada a ti. Bueno, pues nada, si lo subís al blog lo escucharé, porque en el blog sí lo puedo escuchar, que el de la semana pasada lo he escuchado. Y muy bien, he de deciros que muy bien. Ah, sí, pues me equivoco, si hasta leí la misma línea en un momento y todo, del guión. La primera vez que me llevo un guión y la cago. Fíjate cómo han cambiado las cosas por allí. Ya. Bueno, ¿y de qué? ¿Cómo están las cosas allí en Madrid? Porque... Pues nada, se habla de que si hay rumores, hay rumores. Se comenta que, ¿por qué Rafael Regi habrá dejado público, Miguel? Pues, no, lo sé, yo todo muy claro. Yo creo que le han dado una colleja y le han dicho, como te vuelvas a salir del tiesto, pues te echamos. Y como no querían echarlo, pues le dijeron que, bueno, él lo escribe, no sé si lo habéis comentado, que dice que... Sí, que le dejaban una oposición en cultura. Además, me parece muy valiente lo que ha hecho Rafael Reich, al igual que hizo un poco Ignacio Escolar, de contar realmente las razones de por qué va a dejar de escribir, aunque bueno, en el caso de Escolar sigue escribiendo. Claro, pero sin ensañarse, también, lo curioso es que no se ha ensañado tampoco. Bueno, yo creo que ya está, tampoco va a decir... como que yo creo que ha dejado que leamos entre líneas, yo creo que esa es mi opinión, ¿no? Leyendo un poco el artículo de que decía que lo querían trasladar a cultura, cuando yo creo que una de las secciones más novedosas del periódico es la carta con respuesta y su papelera de reciclaje. Y vamos, yo mi opinión la tengo clara. Nos pueden llamar conspiranoicos, pero bueno, ya a estas alturas, a los del mentidero, pues ya las conspiraciones, claro que inventamos. Sí. Tu opinión y la del mentidero es la misma. Exactamente. No, hombre, es que yo el otro día, por ejemplo, el viernes pasado, lo compré porque daban una peli, todo hay que decirlo. Y sí, The Wall. The Wall. Y la papelera de reciclaje, por ejemplo, era de Radovan Karadžić a Javier Solana. Uy. Y me pareció brutal. Decía, bueno, dice, ya has visto lo que he hecho yo de no acudir al Tribunal Internacional cuando a ti te juzguen por crímenes contra la humanidad, claro, decir que Javier Solana es un criminal de guerra, pues lo podemos decir Cristian Sergio, Rafael Rey, Javier Ortiz, que para descanse, Julián Guita, lo he dicho una vez. Y pocas personas más. Y pocas personas más, ¿eh? O sea, eso, bueno, no, realmente lo diría más gente, ¿no? Pero bueno, es una forma de hablar. Entonces yo cuando vi eso dije, mira, se está pasando ya un poco, ¿no? Porque una cosa es su carta con respuesta, pero claro, no se presta mucha atención a la popularidad de reciclaje, y la popularidad de reciclaje es digna de mencionar. Podríamos hacer una sección, podríamos hacer una recopilación de las papeleras de reciclaje y leerlas en forma de homenaje. Ah, yo tenía otra propuesta. ¿Llamarlo? No, contratarlo. ¿Contratarlo? Integrarlo en el vertidero. ¿Contratarlo y pagarle con chuches o qué? Eso claro. ¿Qué le vas a pagar? ¿Con chucherías? Con amor. Con amor. No, hombre, lo podemos llamar un día. Lo que pasa es que igual no lo coge. Pues sí, hombre, pero si no lo coge todo el mundo al mentidero. Es verdad, yo creo que sí. ¿Hay alguien que hayamos intentado entrevistar que no hayamos podido? Otra cosa es que hayamos intentado muchos o pocos. Claro, pero no, la verdad es que no. El presidente africano este al que llamamos y nos mandó a tomar por culo porque le íbamos a preguntar acerca de su subvención con diamantes de la guerra del país vecino. Y pagué yo la llamada. Sí, pagó Sergio la llamada. Eso te lo has inventado. No, claro. Eso es así, como Dios es Cristo. Pues ahí yo no estaba. Bueno, Miguel. Miguel, nos queda la semiótica, te tenemos que abandonar. Vale, muy bien. Que nada, de que habéis hablado. Bueno, ya lo escuchas. Sí, tío, que sí, no seas ansioso, suspense. No quieras tener aquí la primicia. Claro, bueno, tío. Pues nada, muchos saludos a... No sé si nos estará escuchando a alguien. Que sí. Alguien del barrio escuchándonos. Pues nada, que volveré prontito, en enero. Ya estaré por allí. Aunque bueno, volveré antes. Pero nada, en enero ya estoy a tope. Ya veremos lo que hacemos. Así Miguel, que nada, un saludo. Vuelve. A toda la gente. Te esperamos, Miguel. Ya, sí, yo volvería, pero no puedo. Bueno, tío. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Vía nación fue deseo de Dios que se les sobrevivir a la humilde expresión enfrenta la adversidad con afán y catarés y a cada paso la vida. Un putrero forró una zurda inmortal con experiencia sedenta ambición de llegar de cebollita soñaba jugar un día de consagrarse en primera tal vez jugando pudiera a su familia ayudar a poco que debutó para no se fue que Maradona, su sueño tenía una estrella llena de... ¿Qué te ha gustado, Sergio? Grande Maradona. Madre mía, Maradón. Pero era una versión un tanto rara, nunca la había escuchado yo. Es un poco ska. Es un poco ska, sí. De talco, bajaros los amigos. Bueno, vamos a empezar con las semiáticas divertidas, que creo que tenemos cortinilla esta vez. Esta vez tenemos cortinilla. Nos ha costado encontrarla porque, como saben, hemos tenido muchísimos problemas con... Está descatalogada. Está descatalogada la banda sonora del mentidero, que hicimos tantas copias y las vendimos a todos nuestros fans, que al final hasta vendimos el CD que utilizábamos en el propio estudio. Eso ya fue lo que pasó. Bueno, vamos con la cortinilla en la semiótica. En bucle. ¿Qué te ha parecido eso, eh? Muchos recuerdos. Bueno, pues vamos a hablar un poco de algunas cosillas. Tengo una simetiperla, Cristian, que bueno, también la encontré gracias a él, no sé por qué se lo cuento. Pero una cosa maravillosa que hemos encontrado Cristian y yo, que es un videojuego basado en el motor del Panzer que se llama Stalin contra los marcianos. ¿Y de qué va Stalin contra los marcianos, Sergio? Stalin contra los marcianos. El título no deja muchas dudas, pero es un poquito terrible, ¿no? Un maravilloso juego de estrategia desarrollado por unos freaks en el que te elegías al ejército soviético y tenías que luchar contra una horda horrible de marcianos. Pero entre medias, bueno, todo esto aderezado con maravillosa música techno de los 90 sonando durante el juego, que es que te vuelve loco. O sea, lo han hecho unos rusos locos, evidentemente, ¿sabes? Y también, entre medias del videojuego podemos ver a Stalin bailando en tres dimensiones. Bailando. Yo he visto vídeos por ahí que pensaba que eran de absoluta coña, que era un Stalin creado por ordenador, que decía, soy Stalin, tengo las cosas claras y te ordeno bailar. Y se ponía a bailar dance. ¿Está relacionado? Sí, es ese videojuego. Stalin contra los marcianos, qué épico. Stalin contra los marcianos. Lo mejor, por supuesto, son ver a Stalin bailando. O las frases que te dan los soldaditos cuando le seleccionas, como da, tobais. O me llamo, ¿cómo era? Me llamo Nikolai, me gustas. O sea, una frase. Te lo eliges y todo el rato, como en el comando, es cuando te lo elegías, te decía, sí, señor, no es posible, señor, no puedo, señor. ¡Oh, me están dando, señor! Pues aquí te dicen, me llamo Nikolai, me gustas. Buenísimo, tío. ¿Lo recomendamos? Hombre, por supuesto, si os lo podía bajar, nosotros no lo hemos encontrado. Y ¿sabes? Después de esta semiotiperla... Stalin vs. Martian se llama. Después de esta semiotiperla, lo que es la semiótica es divertida, ¿dónde nos lleva esta semana? Nos lleva a la gloriosa, maravillosa serie de las Tortugas Ninja. Madre mía, las Tortugas Ninja, qué recuerdos de pequeñicos, ¿eh? Qué recuerdos y qué de medios tiene el mentidero. Y estoy flipando. Bueno, las Tortugas Ninja surgieron de un cómic, como casi todo lo bueno, a mediados de los 80. Se convierte en un fenómeno inmediato estas tortugas que, mutadas, en vez de convertirse en horribles monstruos y seres, como pasaría en la realidad, se convierten en unas musculosas tortugas humanoides y son entrenadas por una rata, el maestro Astilla. Pues se convirtió en tal fenómeno que es que Marvel dejó de vender, DC dejó de vender y se empezaron a hacer cómics de animales humanoides y los cómics empezaron a perder adeptos. Animales humanoides me vienen a la cabeza, no sé, los Thundercats. Los Thundercats, por ejemplo. Por ejemplo. Podrían hacer una peli de eso. Bueno, pues las Tortugas Ninja empezó con una idea muy básica, que son las cuatro tortugas, ¿cómo se llaman tú? Rafael, Leonardo, Donatello y Michelangelo, como los artistas del Renacimiento. Cada uno con su arma, joder, qué recuerdos, ¿eh? Bueno, pues estas tortugas luchaban contra el señor Shredder, se llamaba Shredder. ¿Tú lo sabes pronunciar? Yo de pequeño no sabía pronunciarlo, era un poco raro. Ellos lo llamaban Cara de Lata, para simplificarlo. Que era como todos los niños le conocíamos, por supuesto. Claro, ¿de dónde salía Cara de Lata? Pues era el enemigo acérrimo del maestro que enseñó a la rata. Claro, que ya tienes que tener estómago para que una rata, el maestro Astilla, ¿sabes?, le enseñes a luchar, porque no lo entiendo. Yo le hubiera dado un escopetazo, nada más ver una rata gigante. ¿Tú qué hubieras hecho, Cristian? Pues no sé, era su rata mascota y yo comprendo que hoy en día, en estos tiempos violentos y más en la Japón de la era pre-Meiji, tuvieras que entrenar a tu rata porque cualquiera podía atracar a tu mascota. Pero si estaban en los 90, ¿no te acuerdas de la reportera April? Que yo creo que fue mi primer contacto con el periodismo. April O'Neil, yo soy periodista y se lo digo desde aquí. Ya sé que he dicho un montón de veces que soy periodista por un montón de motivos absurdos, y aquí viene otro, que es, yo soy periodista por April O'Neil. Sí, ¿no? Desde porque luego. Creías que las periodistas iban así en monos amarillos. Por supuesto, iban en monos amarillos, muy cyberpunk aquello, muy noventero, y además siempre al pie de la noticia. Y no tenía ningún problema en decir la verdad, como por ejemplo que cuatro tortugas mutantes estaban salvando la ciudad. Y nadie la tomaba por loca, que era lo maravilloso, y nunca aportaba pruebas, pero era así, era April O'Neil. Creo que llegó a ganar incluso el Pulitzer, sí, en gracias a sus noticias de las tortugas ninja. Sí, madre mía. Luego estalló ya, en los principios de los 90, empezaron a sacar películas. ¿Te acuerdas de las películas? Yo las veía de pequeño y cuando hacían algo bien, se cogían las manos y exclamaban, ¡de puta madre! ¿O cómo era? Era eso, ¿no? Sí, en un inicio iban a decir Cobabunga, que sí. Era una palabra inventada completamente por el cómic y por el fenómeno Tortuga Ninja, pero en el doblaje español decidieron cambiarlo por lo más chabacano y más gracioso, siempre mucho más español. ¡De puta madre! No sé, todos los niños tuvimos libertad a partir de ese momento para decir eso. Ya no era un taco, ya no era una palabrota. Se podía decir en el patio del colegio de puta madre. ¿Por qué? Porque lo decían las Tortugas Ninja. A mí me sorprendió. Yo empecé a comer pizza porque la comían las Tortugas Ninja. Y de hecho, hubo tal efecto que no solo yo, sino que en Occidente se quintuplicó el consumo de pizza. ¿Lo sabías tú eso? Se quintuplicó, ¿eh? O sea, que Telepizza y compañía le deben un montón a las Tortugas Ninja, ¿eh? Se lo deben todo, yo creo, de hecho, ¿sabes? Y bueno, y por supuesto también las empresas jugueteras. Las Tortugas Ninja todavía hoy se venden como juguetes, a pesar de que hay series, pero ya no son tan conocidas y tal. Y todavía hoy Bandai hace su línea de las Tortugas Ninja, que superó en ventas a grandes colosos como a He-Man o G-Joe, que vendían un montón de muñecos. Es que las Tortugas Ninja, yo creo que ¿quién no tiene un muñeco de las Tortugas Ninja? Yo tenía varios. En los 90 yo creo que hay dos fenómenos jugueteros por antonomasia. Los Caballeros del Zodíaco, que nos acabaron desesperando a todos porque las armaduras se perdían por cualquier parte. Y además las rodillas se les doblaban para adelante, lo cual era altamente sospechoso. No se rompían los huesos. Y las Tortugas Ninja, por supuesto. Y los G-Joes, tío. A mí los G-Joes me gustaban mucho. No sé, siempre he sido muy bélico, me ha encantado. Es curioso, una de las cosas que tenían las Tortugas Ninja es que iniciaron un poco el debate acerca de la violencia en los dibujos animados. Porque en Reino Unido, la serie de dibujos animados, ya ves tú, la serie de dibujos animados la vemos ahora y pensamos, pero ¿qué es esto? Fue censurada debido a su contenido violento para niños. Y, por ejemplo, tuvieron que suprimir en el nombre Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes, porque ninja tenía connotaciones de asesinato y violencia, y tuvieron que cambiarlo por Tortugas Héroes Mutantes Adolescentes. Héroes. Y tuvieron que hacer un nuevo doblaje para cambiar un montón de cosas. Claro, de ahí que el maestro Astilla se llamara Splinter de vez en cuando, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues aquí lo dejamos. 5 películas, 6 series de cómics, una tira impresa semanal hasta el 87. No, del 87 al 96, perdón. Decenas de videojuegos. Aquí están las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja. Parece que han sido olvidadas, ¿eh? Sí, pero, bueno. Pero yo tenía todo póster de las Tortugas Ninja de pequeño. Yo tenía hasta zapatillas deportivas de las Tortugas Ninja. Increíble. Qué fenómeno. Qué cutres. Aquí en El Mentidero, con nuestra reivindicación para que regresen los 90, proponemos a toda la muchachada juvenil que vuelva a ver los dibujos animados de las Tortugas Ninja y su primera película, que era maravillosa, una grandísima obra de arte. Y bueno, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Hasta aquí hemos llegado. Y la verdad es que nos lo hemos preparado un montón, pero hemos seguido cometiendo los mismos errores que siempre, porque somos así, si no seríamos el mismo tidoro. Y nos despedimos con un tema de un colega nuestro, que vamos a hacerle un poco de autobombo aquí desde el programa. Lo mismo le tenemos aquí algún día. Quizá le tengamos aquí alguna semana en Maestro el programa. Maestro Chan, se llama. Y esta es su canción que se titula Dramaturgo... En pie de guerra. Dramaturgo en pie de guerra de su primer disco, ¿no es así? Sí. Y bueno, aquí os dejamos, esperemos que os guste mucho y solo decirles que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Ay... Sí, cementerio sí. De los niños olvidados. Ya. Yeah. Jeje. ¿Cómo no? 2008. Maestro Chan, pequeño enfermo. In your face. In your face.